Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este es el podcast número 15 para el jueves 18 de enero de 2006. Empezaremos con la sección de correo. Tenemos un par de mensajes y los dos nos han llegado desde Inglaterra. El que llegó primero, hace ya unos días, es de Endika Ramos, a quien ya conocemos de otros correos anteriores, y dice lo siguiente. Bueno, pues ante todo, feliz año nuevo 2006. Me preguntabas en tu último email qué pensaba sobre el tiempo del programa y demás, y la verdad es que no tengo ni la más remota idea. Creo que el tiempo está bien, tal vez 10 minutos menos lo harían un poco mejor, pero no tengo una base clara para decir por qué, tan solo una sensación. Creo que a ti te gusta hablarle al micro, con lo que no veo por qué tienes que ponerte límites. Tal vez el día que estés muy inspirado puedas seguir hablando y de esa manera ya te has hecho dos podcasts. En fin, Momo, que me voy a dormir ya. Saluda a nena de mi parte. Un abrazo. Ah, un comentario superficial. Tal vez en lugar de tratar al oyente de ustedes, podríais tratarlo de tú o vosotros. Pienso que tal vez lo personalizaría un poco más, pero una vez más es una percepción personal que tal vez no refleje como sienten otros. Un saludo, Endika. Gracias, Endika, por tus deseos para el 2006 y espero que también sea un buen año para ti y que tuvieras unas buenas vacaciones de Navidad en Euskadi. Ya habrás visto pues que nos hemos acomodado a hacer un par de podcasts semanales. El primero, entre semana, lo hago yo, lleva los 5 minutos con nena y si no me paso mucho, pues dura de 40 a 50 minutos. Últimamente trato de poner un poco más de música que también procuro elegir con cuidado, ya me diréis si acierto, y por eso quizás sea un poco más largo. Y el fin de semana, pues hacemos el otro podcast en la casita de la montaña. Es el que hacemos conjuntamente nena y yo, grabado en directo. Normalmente dura algo menos y viene a salir con unos 35 minutos. Hasta ahora ya habréis visto pues que le estábamos poniendo música de fondo, pero no sé si lo voy a mantener así lo de la música. Me está dando la sensación que poner música de fondo es como hacerle un feo a los músicos. Por otra parte, además, cuando es música cantada o música que tiene muchos altos y bajos, a veces resulta que hasta puede llegar a molestar a la hora de escuchar lo que se dice. Así que, por todas estas razones, hace ya unos días que estoy empezando a considerar en quitar la música como fondo y entonces pues en poner entre 2 y 4 temas, dependiendo de los podcasts, temas lo mejor elegidos posible y ya está. En cuanto a lo que dices del tú y el ustedes, pues yo ya lo había pensado. Tú ya sabes que en España lo corriente es pues que nos llamemos de tú, ¿no? Al menos en los ámbitos, pues no sé, de gente normal, familiares, conocidos y amigos. Quizá en la esfera profesional pues no sea exactamente igual, pero bueno, el tú impera. A mí lo que me pasa es que, como trato con bastante gente que vive en América y tal, pues trato a través de Internet, pues eso y junto con que estoy escuchando muchos podcasts últimamente, que también los hacen pues latinoamericanos, se me pegó esto del usted, ¿no? Y cuando tuve que considerar a ver qué elegía, pues me pareció que era una buena fórmula, educada, cortés. Lo que me pasa es que a veces pues me hago un lío y empiezo un podcast con el usted y lo acabo de tú. Pero bueno, supongo que no pasa nada. Y tenemos otra carta más, que también viene de United Kingdom, y esta nos la escribe Leonardo. Leonardo, pues, es un nuevo amigo, no lo conocíamos hasta ahora, y dice lo siguiente: Muy buenos días. Solo quiero saludarles brevemente y decirles que me gusta mucho escucharles en la radio. Soy un chico gay de 26 años y vivo en Londres desde hace ya 6 años junto a mi pareja, que es de España. Me entretiene escuchar vuestras conversaciones, sobre todo porque transmiten buenas ondas muy positivas. Nena es muy simpática y Momo envuelve con su tranquilidad y su capacidad de hacer de un nada una historia infinita y al mismo tiempo divertida e interesante. Me gustaría saber qué es lo que pensáis sobre lo que fue el turismo de masa en España de parte de británicos y alemanes y el actual estado de las casas que vienen compradas siempre en mayor cantidad por los mismos en las costas. Bueno, una vez más, un saludo muy grande y continúen siendo tan majos como son con ese cariño entre ustedes dos que hace tan especial escucharles. Gracias por escribirnos, Leonardo. Me alegra mucho saber que conseguimos conectar con la gente y nos encanta pues que nos hagáis saber vuestra opinión. Más aún cuando nos dices pues que os hacemos pasar buenos ratos. Y me ha gustado mucho lo que dices de mis historias porque, bueno, yo creo que es en los detalles donde se le da la dimensión a una historia. Una historia, para gustar, no tiene por qué ser algo monumental. A mí me parece que se necesita una sola cosa, que es conectar con el lector o con el oyente. Y eso no es muy difícil si uno habla de cosas comunes, de ese tipo de cosas, pues que pasan a todo el mundo y se hace pues con honestidad, ¿no? Con sinceridad. A tu pregunta, la del turismo, pues yo te diría que a mí el turismo masivo no me gusta demasiado. Por ejemplo, pues no sé si conoces poblaciones como Lloret y algunas otras grandes de la Costa Brava, Playa de Haro y eso, pues yo jamás voy allí, ni en verano. En invierno a lo mejor he ido hace años alguna vez, pero desde luego nunca, nunca en verano. De hecho, las multitudes pues me fastidian bastante, independientemente de su nacionalidad o del lugar en donde se produzca la multitud. Pero España es un país que potencia este tipo de turismo en busca de divisas. Aquí se ha vivido del turismo durante muchísimos años. En Cataluña, yo diría que, si no exclusivamente, pues casi durante bastante tiempo. Y aunque ahora no es así, pues sigue siendo un factor importante en la economía. Entonces, pues si lo potenciamos desde aquí, no podemos esperar otra cosa. Por otra parte, con respecto a las compras inmuebles por parte de extranjeros, yo te diría que si se trata de especulación, pues aunque no me guste, supongo que es una cosa lícita y personalmente yo no le veo mucha diferencia a un especulador de España o a uno que sea inglés o alemán. En cambio, si la gente que compra aquí, pues es alguien que ha visitado nuestra tierra y se siente atraído por ella, pues entonces bienvenido sea. A mí me gusta pensar que aceptamos sin muchos reparos a los inmigrantes pobres que vienen del sur o del este, así que no sería justo discriminar a los que vienen del norte solo porque son un poco más ricos. Bueno, querido Leonardo, me gustaría mucho pues que siguiéramos en contacto. Recibe un saludo muy cariñoso de mi parte y también de Nena. Y hablando de Nena, cinco minutos con Nena. Hola a todos. Aquí Nena, de vuelta con todos ustedes. Hoy quería hablarles de alguien muy importante para mí. Quiero dedicar estos cinco minutos a mi madre. ¿Por qué? Se pueden preguntar. Pues Pues porque me dio la vida. Le costó mucho esfuerzo y tuvo que pasar por momentos en los cuales quizá yo no pasaría. Mi madre nació en el año 1929, en el seno de una familia normal. Cuando tenía 7 años, España entró en la guerra civil y su padre se marchó a la guerra. En aquellos tiempos la comida escaseaba, así que a esa edad, a los 7 años, la llevaron de criada a una casa bien en la ciudad en que Momo y yo vivimos. El caso es que estuvo en esa casa desde los 7 años hasta los 29, que salió de esa casa para casarse. Mi padre también trabajaba allí, era una empresa de como un supermercado de los de ahora, pero en antiguo. Bueno, pues se marchó de allí para ir a otra casa, a la casa de mi padre, y allí pues mi madre se encontró que no solamente se había casado con mi padre, sino que también se había casado con mi abuelo y con 2 hermanos de mi abuelo. A pesar de todo, pues quedó embarazada y me tuvo a mí. Me dio la vida y la oportunidad de vivir y de conocerla. No se crean que todo fue de color de rosa. A pesar de que en esa casa había 4 hombres que trabajaban, a ella no le daban lo suficiente y tuvo que continuar haciendo trabajos en otras casas para poder comprar para ella y muchas veces para mí lo que necesitaba. El otro día pensaba en eso. Estábamos viendo por la tele y salió un reportaje de los juguetes que hoy en día tienen los niños. Y pensaba en mi madre. Ella durante todo el año compraba el mismo jabón de lavar la ropa porque con cada paquete le daban un punto. Y al acabar el año, con los puntos obtenidos, le daban una muñeca. Y ese era mi regalo de Reyes. Para mí, la muñeca era preciosa, aunque era de plástico duro, los ojos no se movían y recuerdo que tenía el pelo como un estropajo. Cuando era muy pequeña, evidentemente, no sabía de los esfuerzos de mi madre, pero al hacerme mayor, aprecié mucho aquellos esfuerzos. Se preguntarán por mi padre, mi abuelo. Bueno, pues todos eran un poco avaros. Y el único que ayudaba a escondidas a mi madre, pues era mi abuelo. Otro día contaré, pues, alguna historia que tuve yo con mi abuelo, al que, por cierto, quería mucho. Cuando conocí a Momo en junio de 2000, mi madre ya estaba enferma, aunque yo no lo sabía. Espero a conocer a Momo. Y en noviembre de ese mismo año se fue, diciéndole a Momo: cuídame a nena. Bueno, pues eso es todo por hoy. Quería pues finalizar y dedicar este espacio pues a mi madre, porque me dio la vida, porque me hizo un poco tal como soy, porque me enseñó algunos valores que si no hubieran sido por ella pues no los hubiera tenido. Me enseñó a ser paciente, me enseñó a ser generosa, pues no sé, en definitiva me enseñó muchas cosas que recuerdo y que me han ido muy bien a lo largo de mi vida. Quiero acabar ya y recordar una palabra que ella decía, lo usaba muy frecuentemente. Ella siempre decía gracias. Pues eso es lo que yo les digo a ustedes. Gracias. Besos a todos. Nena. Bueno, amigos, me he quedado sin palabras. Ya ven a quién tengo por compañera. Es impresionante. Tiene un corazón grande, grande, grande. Y en cuanto a la generosidad, pues cada día aprendo algo de ella. Su madre también era así. Era una mujer dulce y entregada. En una ocasión habíamos pasado, era fiesta, creo que era domingo, habíamos pasado la mañana juntos los tres y se estaba acercando la hora de comer. estábamos en el pueblo que vivimos ahora, pero yo vivía a unos 20 kilómetros de aquí. Entonces, como se acercaba la hora de comer y a mí me gusta improvisar, pues le dije, ¿por qué no se viene a casa y comemos los tres juntos? Y yo prepararé la comida. Y vi que le gustaba la idea y nada, cogimos el coche y nos fuimos para allá. Y yo preparé pues la carne que tenía y nada, una ensalada o algo así por el estilo, y nos lo partimos, comimos los tres a gusto y tranquilos. Y tuve claro pues que en ese momento ella fue feliz. Y supongo que eso ocurrió pues porque no estaba acostumbrada a que cocinaran para ella y menos un hombre, y porque bueno, pues porque quizá pensó que bueno, que su hija pues había encontrado a alguien que servía, no sé. Era una persona pues sencilla, ese tipo de personas con las que uno puede sentirse completamente a gusto, porque no hay nada doble, ni hay trabas, ni hay dificultades, es todo transparente. Y fue una pena que muriera tan pronto. A mí me hubiera gustado pues estar más tiempo juntos, pero la cosa fue así. Y tal como dice Nena, ella me dio un encargo y bueno, yo voy a tratar de cumplirlo porque se lo prometí. Solos tú y yo, irremediablemente unidos por la muerte, torturados aún por fantasmas que dejamos con torpeza, arañarnos el cuerpo y luchar por los despojos del sudario. Solos los dos unidos por el frío, por el frío. Solos los dos en esta pausa eterna del tiempo. Que nada sabe ni nada quiere, pero dura como la piedra. Solos los dos, solos y amándonos. Desierta, hiriéndote las manos en el trapecio del silencio, contra la hiedra que tapa tu boca hinchada de borracho. Mudo el cuerpo, ese impostor en el retrato. Escuchado Solos los dos, que es el tema número uno del álbum Contra la ignorancia, del grupo A Morte do Povo. Como habréis visto, pues es un grupo así como un poco cañero. Y es que hoy pues tenía yo la necesidad de dar un poco de caña. Espero que me dé tiempo a hablar algo acerca de la educación. Yo trato de adaptarme al mundo que me toca vivir y de poner mi grano de arena pues para que las cosas sean un poco mejor en la esfera, en el ámbito en el que yo tengo influencia. Pero la verdad que a veces pues uno se cabrea viendo cómo van las cosas. Y bueno, pues un poco de música fuerte creo que me ayuda hoy a expresar pues este estado de ánimo o esta sensación. Hoy entonces escucharemos pues varios temas de este grupo. Lo que vamos a escuchar está todo bajado de la web www.musicalibre.es. Pertenece, como digo, al grupo A Morte do Povo, que también se llama AMDP. Tengo aquí una promo que voy a leer, y así pues ellos mismos expresan lo que quieren expresar y dicen lo que son en sus propias palabras. Habla también pues de este disco. El disco es de 2001. Dice que actualmente, no sé cuándo es actualmente, están preparando la grabación de uno nuevo. En fin, no sé, espero que no falte mucho, vale la pena. Leo. A Morte do Povo, AMDP, regresa a los escenarios después de 10 años de maduración, presentando los temas de su nuevo álbum Contra la Ignorancia, editado por El Local en otoño de 2001. Actualmente están preparando la grabación de un nuevo CD. Con un estilo personal, AMDP basa su música en sonoridades diversas, pop, rock, ska, reggae, bossa, salsa, al servicio de unos textos con voluntad manifiesta de ser libres, comunicativos y contra la ignorancia, elaborados desde la dura resistencia a las trampas y espejismos de la sociedad. Textos propios y de poetas comprometidos. Con un directo sólido y potente, AMDP sorprenden por sus matices y desarrollos que descolocan gratamente al público. Para esta nueva etapa, AMDP está compuesto por Jofre Farriols, cantante, guitarrista y compositor, Joaquín Carretero, heavy, guitarrista, Cristóbal Mora, baterista y Roberto Gil, bajista. La primera formación de la banda actuó desde mediados de los 80 en salas tan emblemáticas de Barcelona como Celeste, Estudio 54, Bikini o KGB, así como también en numerosos certámenes nacionales e internacionales. Contaba con músicos como Francesc Bertran o Manuel Vega, ambos actualmente colaboradores de Gerard Quintana y Jordi Batista, entre otros. AMDP estrenaron su nueva propuesta artística fresca y madura en el marco de una fiesta tan carismática como la de la Fiesta de la Diversidad de 2001. Podéis encontrar más información en www.amortedopovo.com. Entonces, pues esto es lo que hay con este grupo. Como digo, os pondré más canciones de ellos ahora. Veréis que algunas pues no se entienden mucho para los que no seáis catalanes, y es que esta gente pues cantan lo mismo en castellano o español y también en catalán, así que bueno, habrá un poco de cada. Y el plan que tenía yo para hoy, para hablarles de algo, pues era hablar de la enseñanza que yo tuve, o quizá un poco pues de la enseñanza en general, o de las dos cosas, vamos. Entonces, bueno, les voy a contar pues que yo fui al colegio desde los 2 años. A esa edad, pues más que un colegio debía ser un parvulario, y recuerdo pues que no iba muy contento. Vivíamos en un quinto piso, sin ascensor, Y yo me agarraba a los barrotes de la escalera luchando con mi madre por no bajar. Pero claro, pues ella era más fuerte que yo y acababa yendo al colegio. Supongo que debí acostumbrarme, no sin dificultades. La rebeldía esa que siempre me ha acompañado. Recuerdo que en una ocasión que tuve pues una disputa con otro crío, pues tenía un plátano en la mano ya pelado y se lo estampé en la cabeza. No sé, supongo que no debió gustar mucho. Es curioso que tenga yo ese recuerdo porque, bueno, como digo, pues hace mucho tiempo. Y no pasó mucho pues que me cambiaron de colegio y entonces empecé a ir a uno que estaba un poco más lejos, en el barrio chino de Barcelona. Conviene aclarar que si alguna vez hubo chinos en ese barrio, yo no los vi. Seguramente pues fue mucho antes de que yo pasara por primera vez allí. Y de hecho en aquella época, vamos a situarnos así alrededor del año 1962 más o menos, pues no había ninguna clase de chino en Barcelona, ni restaurantes, ni negocios, ni personas. Así que no sé muy bien por qué se llamaba así el barrio. En general era uno de los barrios más pobres de Barcelona y estaba pues atestado de prostitutas y bueno, incluso pues las hubo muchos años después y unos curiosos negocios que tenían carteles que ponían, decían, gomas y lavajes. Y bueno, las gomas eran los preservativos, entonces no existía el SIDA, pero bueno, había otras enfermedades venéreas y ya se usaban por lo visto. Y los lavajes pues debía ser la cura para esas enfermedades en tiempos en que los antibióticos pues no eran tantos, ni estaban tan extendidos, ni mucho menos eran tan baratos como ahora. Pues yo fui una temporada al colegio en ese barrio y recuerdo que a pesar de que pueda parecer pues que debía ser aquello muy horrible, pues no lo era, y allí empezó mi suerte con los maestros. Tuve una profesora que ya en cierta forma me atrapó y me metió el gustillo por aprender. Era una época que se ordenaba a los niños en la clase pues en función de los resultados que iban obteniendo. Te puntuaban pues por los trabajos y por las lecciones que se daban, y entonces en función de esos puntos pues ocupabas un lugar más adelantado, más cerca del profesor o más lejano. Y yo siempre estaba entre los mejores, y no creo que fuera por mérito propio, sino que desgraciadamente pues debía ser por demérito de la mayoría, ya que muchos de los niños que allí había pues no tenían medios ni estímulo para nada, ¿no? Yo creo que lo que tenían era la tripa muy vacía y quizá problemas en su casa, y entonces pues esos niños no daban mucho de sí. Los tres o cuatro o pocos más pues que teníamos algo más de medios pues eran los que destacábamos. Yo recuerdo pues haber visto cosas curiosas en ese colegio, ¿no? Como que una madre de pronto abría la puerta y soltaba a un niño dentro de la clase, y ese niño pues y se marchaba corriendo, ¿no? La madre, digamos, y ese niño no era de la clase, era el hermano quizá de uno que estaba allí, pero como la madre pues no podía atenderle, pues lo soltaba allí y sabía que si corría lo suficiente y se marchaba, pues qué iban a hacer, ¿no? Se iban a quedar con el niño y ella pues podría irse a trabajar o hacer lo que tuviera que hacer. En fin, cosillas así, ¿no? No mucho después, ya cuando tuve 6 o 7 años, me cambiaron de colegio otra vez y fui a uno pues que era bastante avanzado para la época. Estaba en Montjuïc, que es una montaña de las dos que tiene Barcelona, está sobre el mar, es una montaña pequeña. Hoy en día pues es más bien un gran jardín que una montaña tipo bosque. Esto no estaba muy lejos de donde vivíamos, aunque bueno, había que caminar unos 20 minutos cada mañana cuesta arriba, pero era un camino pues bonito y divertido, y solo se hacía de subida una vez al día porque nos quedábamos a comer allí casi todos. Se me olvidaba decir que todos estos colegios que he mencionado hasta ahora eran gratuitos. En este último, el de la montaña, había que pagar la comida del mediodía, que por cierto era en un local que había pues allí mismo en el colegio y que tenía una arquitectura imitando a lo mozárabe, lleno de azulejos. Era una cosa muy curiosa y bonito, era totalmente kitsch, pero a pesar de todo pues tenía su atractivo, tanto para los niños pequeños como éramos entonces, como cuando lo vi yo años después ya de mayor. Sin embargo, cuando ampliaron el colegio pues lo derrumbaron y quedó derrumbado. Y bueno, pues la comida pues decía que había que pagarla, no era muy mala, tampoco era muy buena, pero bueno, recuerdo por ejemplo con simpatía las patatas con bacalao que nos daban en Semana Santa. Y además de eso, pues también había que pagar una hora extra, digamos, una hora de repaso que se daba de 5 a 6 de la tarde. Esa hora costaba 25 pesetas, que vendría a ser pues como una séptima parte de un euro. Y bueno, no sé muy bien para qué servían ni por qué la cobraban, pero bueno, pues eso era lo que se pagaba, lo demás era todo gratis. En esa época tuve otro profesor excelente, quizá el mejor que haya tenido en mi vida o quizá uno de los mejores, se llamaba Orrego, y ese hombre consiguió que una clase de 25 niños, más o menos, o así, aprendiéramos todos a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir y también a hacer raíces cuadradas y a leer muy bien y bueno, y supongo que aprendimos pues otras cosas, ¿no? Que ya no recuerdo, pero que forman ahora parte del bagaje que yo pueda tener. Estoy hablando de 7 años, niños de 7 años. Hay que decir que, bueno, tal como aprendí las raíces cuadradas, pues las olvidé y las tuve que aprender otra vez después, y las volví a olvidar, y las tuve que aprender después otra vez, y las volví a olvidar, porque en realidad creo que hacer raíces cuadradas no sirve para gran cosa. Pero es algo difícil, poco corriente en niños de 7 años de aquella época, y hoy, bueno, en fin, sin comentarios, ¿no? Entonces, allí se terminaba la cosa a los 10 años y por tanto pues a los 11 mis padres me llevaron a otro colegio y esta vez cambiaron el chip y, horror de los horrores, me llevaron a un colegio de pago. Era un colegio de curas católicos, escolapios, de un cierto prestigio. Mi padre había estudiado allí y estaba pues a unos 10 o 15 minutos de casa en Llano. Ahora ya no tenía que subir, seguramente fue la única mejora, porque todo lo demás empeoró bastante. Allí, al ser ya más mayores, pues empezamos a tener un profesor por asignatura, los había mejores, los había peores, pero yo los recuerdo como cansados, como aburridos, como si de estar allí un año tras otro, dando las mismas lecciones, diciendo las mismas cosas, frente a niños pues más o menos parecidos, les hubiera secado la creatividad, he agotado las ganas de esforzarse y las fuerzas. A pesar de todo, pues allí aprendí francés y literatura y supongo pues que algunas cosas más que también sumé al equipaje cultural que me he ido haciendo con el paso de los años, ¿no? De todas formas, aquello no me gustaba nada. Al tratarse de un colegio privado, pues todo era muy formal. Y llevábamos bata con unas rayas verticales y hasta un cierto tiempo pues pantalones cortos y circulábamos por el colegio ordenadamente en filas de a dos. En fin, una serie de cosas relacionadas con la disciplina que a mí no me gustaban nada. Entonces pues yo no paraba de insistir a mis padres para que me cambiaran de colegio, y aunque tardé años, porque me pasé allí pues 4 años, al terminar el bachillerato elemental y tener que pasar al bachillerato superior, pues a los 14 o 15 años me mandaron al instituto. Así que pasé otra vez de la escuela pública pasé de la escuela privada de nuevo a la escuela pública. De longitud i magnitud, de colors i de t-shirts, d'arquitectura i desconcert. No seríem tan tabuts si no aprenguéssim dels ensurts. L'Europa de la disbauxa no ha estat mai país de xauxa, el malbé del Yankee. Don't worry, be funky. En són més de les que l'oest. Hauràs d'acollir l'instrument i anar fent el que sempre has fet. S'han acabat tants colors. O estàs al clar o estàs al fosc. L'Europa de l'abundància no ens darà pas la substància. El malbé de Maastricht, que ho arribi tant. Acabamos de escuchar una canción en catalán que se llama Canvi de Latitud, que viene del mismo disco que la de antes, Contra la Ignorancia, de AMDP. Tengo las letras de todas estas canciones y si alguien las quiere, pues están en la web del grupo. Pero si alguien quiere que le traduzca las que están en catalán, pues que deje un post, un comentario en nuestro blog, solo24horas.blogspot.com, y entonces pues con mucho gusto le haría una traducción al castellano de los temas pues que me pidan. Pero bueno, no lo haré pues a no ser que alguien me lo pida. Y bueno, pues nada, volviendo a donde estábamos en el instituto, y he de decir que al principio me costó adaptarme a la forma de funcionar de allí, porque la libertad era absoluta. No se pasaba lista prácticamente nunca. Si no ibas a clase, pues no ocurría nada. No te preguntaban la lección prácticamente nunca. Y claro, pues todo esto me costó un poco de asimilar, teniendo en cuenta que yo venía de pasarme 4 años en un lugar que me tenían teledirigido para todo, ¿no? Así que el primer año pues fue duro y suspendí varias asignaturas, pero el segundo pues ya fue bastante mejor y el tercero pues fue perfecto. Y el tercero era el curso de orientación universitaria, se llamaba así antes, y era el anterior a la universidad. Y también el primer curso en la universidad pues estuvo muy bien. Cabe destacar de todo esto pues eso, que había una se te daba una gran libertad, a la vez que se te pedía también responsabilidad. Yo casi siempre, no siempre, pero casi siempre fui a clases nocturnas en ese instituto. Así podía trabajar durante el día o simplemente tenía más tiempo para mí. Y al hacer las clases nocturnas pues se suponía también que bueno, pues que todavía éramos más adultos y que sabíamos lo que queríamos, ¿no? Entonces pues allí no se exigía más que estar al nivel y la responsabilidad era nuestra. No solo era nuestra porque lo decían los profesores, digamos, sino porque nosotros la tomábamos. Es decir, si te dicen, oye, si quieres no vengas, si no quieres estudiar, pues no estudies, a ti nadie te obliga, pues entonces tú realmente tienes que decidir, ¿quieres estudiar o no quieres estudiar? Claro, te decían, bueno, pues si no te interesa, pues vete y deja el sitio al otro, ¿no? Y entonces, pues claro, uno se sentía estimulado y se sentía motivado. Esta filosofía, unida a la juventud que tenían muchos de los profesores, no todos, pero los viejos también tenían mucha más fuerza que la que yo vi en el otro lugar, pues unida a la fuerza y a las ganas que ponían los profesores, esta manera de trabajar nos llenaba de alicientes y de desafíos, ¿no? La cultura era algo nuevo, algo que tú podías tocar, algo que tenías que descubrir, algo que estaba a tu alcance, que era vivo y libre, y que tú interactuabas con eso. No era algo que se te daba masticado para que lo recordaras y lo memorizaras. Y creo que la mayoría de nosotros pues nos sentimos muy muy interesados por todo esto. Además, estaba el tiempo del cambio. Franco seguía vivo, pero se estaba haciendo viejo, le costaba morirse, pero pues bueno, las cosas iban cambiando. Digamos que bueno, que se veía pues que habría que asumir nuevas situaciones y nuevos roles y que las cosas cambiarían, y entonces pues nosotros, los profesores, los alumnos, asumíamos este protagonismo en el cambio, ¿no? E intentábamos pues presionar para que ese cambio se produjera lo antes posible y para que la gente pues bueno pues estuviera preparada y con ganas, ¿no? de eso. En resumidas cuentas, que yo lo que aprendí, la lección que yo aprendí en todo esto, es que cuando se me trató de dirigir y se me dieron las cosas masticadas y muertas y se me impuso, pues yo me dormí y no conseguí despertarme hasta que no me pusieron frente a algo vivo, algo libre, algo responsable, algo por lo que luchar, algo que yo tenía que ganarme. Cuando se me puso en esa tesitura, yo desperté y trabajé. Y entonces, pues esa es mi experiencia con la escuela básicamente pública. Ya veis que también tengo una pequeña experiencia de 4 años en la escuela privada, y para mí fue pues muy satisfactoria. Ahora pues podemos dejar la nostalgia y volver al presente, y yo quisiera decir pues que la enseñanza hoy en día es un derecho reconocido para todos en la Constitución Española. Es un derecho y un deber la escolarización hasta los 16 años. Son datos que yo doy, pues no sé, pues porque creo que son importantes y que invitan a la reflexión. Los datos recientes acerca del fracaso escolar en España son pavorosos. El 30% de los alumnos no acaba la ESO, que es la educación secundaria obligatoria. Esto aquí en Cataluña. Y con respecto a la Unión Europea, pues de las cifras que se publicaron, estadísticas de noviembre de 2005, hechas por el Ejecutivo Europeo, llaman la atención sobre todo los datos sobre abandono escolar prematuro por parte de los estudiantes. En España, de acuerdo con el informe de la Comisión Europea, el abandono escolar ha aumentado en los últimos 4 años, estoy leyendo un texto, hasta convertirse en el tercero más elevado de la Unión Europea, solo por detrás de 2 de los 25 países miembros, Portugal y Malta. pero con una diferencia. Estas dos naciones han mejorado sus índices de abandono, mientras que en nuestro país han empeorado. Dicho con otras palabras, uno de cada cinco adolescentes españoles de 15 años tiene serias dificultades para comprender incluso lo que leen. O sea, el porcentaje es superior al de otros países europeos, aunque no mucho, como Alemania, Grecia, Luxemburgo, Portugal. En definitiva, resulta que uno de cada cinco adolescentes de 15 años no sabe leer o no comprende lo que lee, que viene a ser prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, yo me planteo pues que estamos como retrocediendo. O sea, parece que en el franquismo todo era malo y vamos a tener que aceptar que todo era malo, pero la enseñanza no era tan mala como es ahora, o no producía tanto fracaso como produce ahora. Ahora tenemos una controversia permanente en este país acerca de si la educación debe ser pública o debe ser privada. Los gobiernos básicamente se han dedicado, unos más que otros, a derivar fondos del Estado hacia la enseñanza privada, dando dinero a los que llaman centros concertados para que la gente pues pueda estudiar ahí sin tener que pagar los costes tan elevados de la enseñanza privada. Y yo lo que me pregunto es por qué no se ha invertido ese dinero en la enseñanza pública. Yo, enamorado como estaba de la enseñanza pública, llevé, cuando vinieron de Santo Domingo, tenían 10 y 11 años mis hijos, pues los llevé a colegios públicos y al principio las cosas fueron bien, pero después, cuando se fueron haciendo un poco más mayores, las cosas se complicaron y, aunque tarde, pues me di cuenta de que la enseñanza pública había cambiado y que ya no era lo que yo conocí, sino que era otra cosa. Los institutos hoy en día, pues como la enseñanza es obligatoria, pues los muchachos tienen que ir ahí tanto si quieres como si no quieres. Ya no existe esa libertad de entrar y salir que yo tenía. Ahora hay que ir por narices, si no vas pues avisan a tu casa. No es que me parezca mal, pero veo que los profesores y el instituto ejercen como una labor que ya no es docente, sino que es como de guardián, ¿no? O sea, son como niñeras de esos críos. Ya no es lo que más importa el hecho de que estén allí y aprendan, sino simplemente de que estén allí. Bueno, no sé, es mi opinión. Evidentemente, planteadas así las cosas y conociendo mi propia experiencia, no es nada extraño que los chavales pues se reboten y vivan la escolarización como una experiencia desagradable y pierdan interés por ella. Para mí, la enseñanza es el derecho más importante que tienen los miembros de una sociedad, tanto más que el derecho a la sanidad y más que el derecho al empleo o a la vivienda. Para mí el futuro de estos jóvenes pues depende un poco de lo que un poco o un mucho de lo que consigan aprender, y si no se ofrece una educación veraz, una educación seria, si no se enseña a la gente a pensar, a elegir, a comprender, a hacerse preguntas y a tratar de encontrar respuestas, a ser en definitiva hombres y mujeres pues que decidan por sí mismos, que sean responsables, que puedan hacer algo para ser útiles, pues no sé si nos va a servir de mucho toda la ciencia y la informática y la tecnología y tantas otras cosas que tenemos hoy en día. Viendo pues eso, las tasas de fracaso escolar que tenemos aquí en España, viendo esos sucesos tan terribles que han ocurrido en París hace unos meses, tengo la sensación de que hay mucha gente, especialmente joven, que está pues como descolocada. No tienen objetivos, ni esperanza de futuro, ni nada claro. Y yo jamás me atrevería a culpar a esos jóvenes que no tienen esperanza, que no ven el futuro claro, porque realmente, pues, es que no se les está dando la oportunidad. Realmente las cosas, pues, son muy oscuras para la gente joven, y la preparación, pues, está quizá como siempre, o quizá peor que siempre, en manos de unos cuantos, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que en pleno siglo XXI, pues, estas cosas deberían haberse reconsiderado y deberían... Vamos, yo tengo muy claro que la sociedad sería mejor para todos si la educación llegara a todos. O sea, yo creo que la educación, pues, es una cosa que beneficia a la sociedad en general, y que cuanta más gente tenga las cosas claras, cuanta más gente sepa, cuanta más gente pueda decidir por sí mismo y viva la vida, pues, con ganas de luchar, con ganas de ser útil, con ganas de encontrar un futuro y participar, pues entonces mejor nos irá a todos. Y claro, eso solo puede ocurrir, pues, desde la formación, y difícilmente ocurrirá nada bueno desde la ignorancia. De ahí que haya elegido el disco que estoy poniendo, que se llama Contra la Ignorancia. El valor de los músicos es notable, como ya he mencionado, y como podéis ver en su web, y desde luego podéis oír escuchando la música, pero es que el título ya motiva, ¿no? Realmente la ignorancia no lleva a ninguna parte. Entonces, bueno, yo creo que vale la pena luchar contra la ignorancia. Y esto ha sido todo por hoy. Espero no haberles aburrido con mis discursos, o con mis palabras, o con mis pensamientos. Si es así, pues les agradeceré que me lo hagan saber. Ya saben que nos pueden encontrar en solo24horas@gmail.com, que a Nena le pueden escribir a su correo en nena24horas@gmail.com, y que tienen a su disposición nuestro blog para hacer comentarios o para lo que convenga, y que pueden ir a visitarnos en solo24horas.blogspot.com. Y nada más, les esperamos, pues, dentro de unos días. Un saludo muy cariñoso y felices 24 horas. Como si te les sucediera, como si con ellos y ellas no fuera. Narcotizados autocensores en el reino del más media audiovisual. Gente.